Aquí empieza Oído Absoluto, porque la buena música la conocen todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta su nueva emisión de Oído Absoluto por Radio UV en los 90.5 del FM. Yo soy el Manu y hoy les traigo un programa para mí bastante interesante. Vamos a hablar de la cumbia y de la cumbia producida e interpretada en muchas partes del mundo. La cumbia creo que se ha convertido en el ritmo latinoamericano que nos une a todos. Y pues eso es lo que vamos a escuchar hoy, cumbia y sus formas de interpretarla y apreciarla en distintas partes de Latinoamérica. Y pues por ahí tenemos de algunas otras partes. Y lo primero que vamos a escuchar para entrar en contexto es lo que podríamos llamar una cumbia tradicional. La cumbia es una música tradicional de Colombia, hacia la zona del Caribe, que pues tiene las tres raíces y en ella se pueden escuchar tanto la influencia negra india y la influencia española también. Lo que vamos a escuchar en interpretación de los gaiteros de San Jacinto es la canción El Niño Llora. Estás escuchando Oído Absoluto. Y bueno, pues después de escuchar esta cumbia tradicional a cargo de los gaiteros de San Jacinto, pues la cumbia sufre modificaciones en Colombia y se convierte en una música un poco más accesible para todos los públicos a mediados de los 60, a principios de los 60, a mediados de los 60. Y pues vamos a escuchar cómo se hizo esta transición en dos canciones. Primero vamos a escuchar La Pata y el Pato, de Clímaco Sarmiento y su orquesta. Clímaco Sarmiento pues fue un músico bastante reconocido, también de una tradición musical que continuó después su hijo, Michi Sarmiento. Y posteriormente vamos a escuchar la otra forma de interpretar la cumbia, que pues es a cargo de Andrés Landero, este cantante y acordeonista bastante reconocido en algunas partes, en otras no tanto. Y lo que vamos a escuchar de él es un clásico de la cumbia, La Pava Congona. ¿Por qué camina pa' acá? la cabecita en el agua, el pato goza metiendo la cabecita en el agua, la pata tira para allá, la pata tira para acá, la pata tira para allá, la pata tira para acá. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, y pues después de escuchar esto, podemos ver cómo pues hay distintas formas de interpretar la cumbia, y tal vez esto haya sido lo que hizo que muchos países la pudieran apropiar y adaptarla a sus propias condiciones. Es importante mencionar que pues la importancia que tuvo Discos Fuentes en este proceso de divulgación y de promocionar la cumbia. Y pues también increíbles arreglistas que lo que hicieron fue transformar la cumbia de este formato tan rústico y tradicional a formatos pues orquestados de Big Band, que fue lo que permitió que saliera y que la gente la consumiera. También pues puede ser debido a esta influencia indígena y a esta influencia negra que le ha llegado a tanta gente y puede llegar. Y pues uno de los países donde definitivamente se afianzó la cumbia también desde los 70, desde los 60, principios de los 70, pues fue México, donde pues hay varios mitos, o por lo menos la última palabra no está dicha en cómo fue que llegó, ya que hay varios sitios como el DF, donde se afiancó y se produjo toda esta onda de la cumbia sonidera, pero también está Monterrey, donde la cumbia con acordeón fue mucho más fuerte y se escuchó más. Y pues ahora lo que vamos a escuchar es algo que es producto de esa apropiación que hizo México de la cumbia, y fue producir su cumbia rebajada. La cumbia rebajada no es más que una cumbia a la que se le bajó el beat o el tempo. Algunos dicen que es intencional, otros dicen que fue por errores a la hora de reproducirla. El caso es que a los mexicanos les gustó cómo sonaba y les gustó bailarla con un ritmo un poco más lento. Lo que vamos a escuchar es a Carlos Picklin. Él fue un músico peruano, pero vamos a escuchar su canción en la versión rebajada. La canción se titula Cumbia del Sol. Y pues ya que estamos hablando de Perú, ahí también la cumbia pegó muy fuerte, y lo que vamos a escuchar es a Mujer Hilandera, una cumbia chicha. También aquí es importante hacer de pronto la diferencia entre la chicha y la cumbia o el sonido amazónico, que para los peruanos no es lo mismo. La chicha es un poco más andina, mientras el sonido amazónico pues es de la parte del Amazonas. Y la cumbia en Perú se caracterizó en los 70 porque pues tenía toda esta psicodelia que se estaba gestando en esos momentos, y pues eso es característico de su cumbia. Vamos a escuchar a Juaneco y su combo con Mujer Hilandera. Seguimos aquí en Sonido Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en su programa Oído Absoluto por los 90.5 del FM en Radio UV y también pueden escucharnos en internet. Yo soy el Manu y bueno, vamos a seguir ahora escuchando pues cumbias que se han hecho en otras partes. Y pues ahora le toca el turno a Panamá. Panamá, aparte de que tiene frontera con Colombia y uno creería que la música se comparte sonaría muy similar, pues no es así en el caso de la cumbia. Y Panamá desarrolló su propio estilo de interpretar y sobre todo de cantar la cumbia. Y pues vamos a escuchar un ejemplar de esto. La canción es La Escoba y es interpretada por Alfredo y su salsa montañera. Y posteriormente vamos a escuchar algo bastante interesante. Esta es una agrupación de los 70 brasileña. Increíblemente, con la riqueza que tiene Brasil musical, pues también a ellos la cumbia los atrapó, y este no es el único grupo que ha hecho cumbia en Brasil, son muchos y actualmente también se sigue haciendo, pero pues lo que vamos a escuchar es del grupo Bugalú Combo y la canción se titula Linda Mulatiña, que es un cover de una canción de una cumbia en español. Esto es Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, pues espero que hasta aquí les haya gustado lo que hemos presentado. Digamos que esta primera parte del programa pues fue dedicada a mostrarles lo que se produjo en, podríamos llamar, la época dorada de la cumbia, ¿no? Los finales de los 60, principios de los 70, donde hubo una gran producción, una gran explosión de creatividad, y cada quien pues tomó esta cumbia y la interpretó a su manera, a su sentir. Pero pues en los 80s y en los 90s la cumbia dejó de ser un ritmo que llamara la atención, por lo menos para producir. La gente seguía tal vez consumiéndola, pero la producción fue muy poca, fue poca la novedad que hubo. Hasta también principios de los 2000, tal vez mediados de los 2000, cuando vuelve a haber un fenómeno de revaloración de la cumbia, de las músicas populares en general, y pues empiezan a hacer una gran cantidad de fusiones de la cumbia con otros géneros. Y pues lo que vamos a escuchar ahora es algo que es producto de esto. Vamos a escuchar a un grupo de salsa. Ellos son norteamericanos y hacen principalmente salsa, pero aquí deciden hacer una versión de una bomba puertorriqueña, pero esta vez en ritmo de cumbia. Estamos hablando del grupo Biorritmo y la canción es Orisa, una canción que hiciera famosa Cortijo y su Combo en la voz de Ismael Rivera. Y posteriormente vamos a escuchar algo también norteamericano. Él es DJ Numark, él es un DJ de hip hop, pero pues también sintió la influencia de la cumbia y quiso hacer algo por ahí medio tropical, y lo vamos a escuchar con la canción Tropicalifornia, donde Quantic es el encargado de interpretar el acordeón. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Yo soy el Manu. Pueden seguirme en redes sociales como el Manu Latin Beats. Continuamos. Cerro y tambor y un golpe del tumbador, güiro, maraca y bongo, como se sabe en el son. Yo traigo un nuevo ritmo, se llama Orisa. Canto yo de un ritmo, se llama Orisa. ¡Opa! Traigo un nuevo ritmo, a bailar, y es pa' gozar. Pero me vuelvo a estar. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en su programa Oído Absoluto por los 90.5 del FM Radio V. Y bueno, pues como han escuchado en el programa, la cumbia, digamos de los 60, 70 o la cumbia de la época de oro, pues era una cumbia muy rural, donde pues incluso en los títulos que hemos escuchado hoy, El Pato y la Pata, La Pava con Gona, La Escoba, pues eran dedicados a temas muy rurales. Pero pues en esta nueva reinterpretación que se hace de la cumbia, como les decía, a principios de los 2000, pues es una cumbia apropiada por la gente de las ciudades más urbana, donde los temas cambian un poco Y un sitio donde ocurre esto es en Argentina, donde se da el fenómeno de la cumbia villera. Y pues la cumbia villera es la cumbia de las villas. Las villas son las zonas marginadas de las ciudades en Argentina. Y pues ahí se hace cumbia, pero pues es una cumbia dedicada a eso, a la gente de la ciudad. Y vamos a escuchar dos temas de cumbia villera. Primero vamos a escuchar a los Pibes Chetos. Ellos nos hacen su versión del tema principal de la película Star Wars. Y posteriormente vamos a escuchar a los Dueños del Mix haciendo una canción que se titula Vamos Arriba. Estás escuchando Oído Absoluto. Los Dueños del Mix. Sí, sí, sí, la mano bien arriba y que lo muevan así. Sí, sí, sí, la mano bien arriba y que lo muevan así. Sí, sí, sí, la mano bien arriba y que lo agiten ahí. Arriba, arriba, las manos bien arriba, arriba, arriba con espíritu y vitamina. Arriba, arriba, las manos bien arriba, arriba, arriba con espíritu y vitamina. Ahora quiero ver a todas las mujeres solteras cómo se menean hasta abajo. Hasta abajo, negra. Así, así, móvete así. Para, vamos de nuevo, negra, ¿qué pasó? Así, así, chiquitita, así. Vamos hasta abajo, negra. Así, así, mamacita, así. Y ahora quiero ver cómo todos los muchachos empiezan a agitar. Palmas arriba, con el piti vitamina. Palmas arriba, con el piti vitamina. Palmas arriba, con el piti vitamina. Palmas arriba, con el piti vitamina. La mano bien arriba y que lo muevan así. Sí, sí, sí. La mano bien arriba y que lo muevan así. Sí, sí, sí. La mano bien arriba y que lo agiten ahí. Arriba, arriba. La mano bien arriba. Arriba, arriba con espíritu y vitamina. Arriba, arriba. La mano bien arriba. Arriba, arriba con espíritu y vitamina. Ahora quiero ver a todas las mujeres solteras cómo se menean hasta abajo. Así, así, móvete así. Vamos hasta abajo, negra. Así, así, móvete así. Para, vamos de nuevo, negra, ¿qué pasó? Así, así, chiquitita, así. quiero ver como todos los muchachos empiezan a agitar. Palmas arriba, con el piti vitamina. Palmas arriba, con el piti vitamina. Palmas arriba, con el piti vitamina. Palmas arriba, con el piti vitamina. Estás escuchando Oído Absoluto. Esto es Oído Absoluto por los 90.5 del FM Radio UV. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa. Ahora vamos a escuchar pues algo de este nuevo movimiento de la cumbia que se está generando en México. Tal vez una de las figuras más reconocidas sea el Instituto Mexicano del Sonido. Y lo vamos a escuchar aquí haciendo... pues una canción a base de loops de canciones viejas de cumbia. Esto se llama Se Baila Así. Y posteriormente vamos a escuchar la propuesta de una cumbia tal vez mucho más tranquila, mucho más andina para mí. Este es un dueto chileno. Ellos se hacen llamar Cholazo Sound System. Y los vamos a escuchar con la canción Cholazo. Y con esta canción nos despedimos. Espero que el programa de hoy les haya gustado. Yo soy el Manu. Me pueden seguir en redes sociales como el Manu Latin Beats. Este fue su programa Oído Absoluto. Esperamos que nos sigan escuchando por los 90.5 del FM Radio UV. También pueden escucharnos vía internet desde la página de Radio UV. Y hasta una próxima ocasión. Se baila así, como yo. Mírame, mírame. Estás escuchando Oído Absoluto. Oído Absoluto, una producción de Radio UV 90.5 FM y Manuel Astudillo.